Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, esta emisión radiofónica dedicada a disfrutar, a compartir, a investigar, a navegar, a rebuscar todo lo relativo a las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Hemos comenzado con esta artista valenciana, bien conocida de los amantes de estas músicas, como es Mara Aranda, artífice y participante en proyectos maravillosos, como fueron Lamb de Folk, Aman Aman, como su proyecto posterior Solace, como Arandalus Project, etcétera, etcétera. Ahora se nos presenta con un disco firmado únicamente con su nombre, y creo que eso es una novedad, con el título de Sephardic Legacy, el legado sefardí. Una de sus auténticas pasiones es todo ese legado relativo a los judíos originarios de tierras hispanas y que fueron diseminados por muchas partes del mundo, principalmente por el Mediterráneo, y bueno, pues de toda esa tradición expresada en el lenguaje judeo-español, en sus distintas variantes, la más oriental o la jaquetía, la propia de Marruecos, pues ella ha ido recopilando esas canciones y las vuelve a plasmar en este disco, Sephardic Legacy, que se abría con la pieza que acabamos de escuchar, El Aguadero, una canción de boda que procede de Marruecos y en la cual se aprecia esa estructura de paralelismos tan propia incluso de las cantigas medievales y que se ha conservado en ejemplos de coplas tradicionales como este que acabamos de escuchar y que nos traía Mara Aranda. Y como siempre, pues aquí estamos, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con otra artista, con otra voz femenina que también interpreta música sefardí, la de Liliana Benveniste desde Buenos Aires. Ay, qué sartén tiene más alto. ¿Quién se la jameó? El señor Yaco. Banca y gente. Forno de más alto, ay, qué forno tiene más alto, quien se lo jameó, el señor Yaco. Liliana Benveniste, recientemente en una visita a Madrid, nos trajo este disco Encantes Sefaradíes, que además, pues si escucháis, tiene unos ojitos turcos contra el mal de ojo dentro de la caja. Y oíamos una canción escogida de este disco que también es original de Marruecos, de Tetuán concretamente, un tema cantado en jaquetía llamado Pescado Frito por esta voz estupenda de Liliana Benveniste. Y seguimos con otro intérprete de origen marroquí, judeo-marroquí, en este caso también, Emil Zrihan, que es un cantante realmente privilegiado, una voz y unos melismas en la tradición árabe-andalusí, también interseccionando con las tradiciones judías, pues realmente maravilloso. Emil Zrihan nos ofrece una pieza que va a ser incluida en la Road Guide to the Music of the Mediterranean, es decir, la guía Road a la música del Mediterráneo, una de esas ediciones que realiza el sello World Music Network y que normalmente os ofrecemos aquí en Mundofonías con cierta anticipación para que la vayáis ya degustando. En concreto, esta edición será publicada el 24 de junio, en pleno solsticio de verano. Así que nosotros en esta primavera que estamos empezando a disfrutar, pues os la ofrecemos ya. Emil Zrihan, músico de origen marroquí, trasladado posteriormente a Israel, donde es el cantor, el principal cantante, digamos, ceremonial de la sinagoga de la ciudad de Ashkelon, nos ofrecía esta pieza en el disco, precisamente titulado como esta ciudad Ashkelon, que se titulaba Kochav Tzadek y que saldrá también publicada en la Road Guide to the Music of the Mediterranean, que repasaremos en próximos programas de Mundofonías con más profundidad, pero que ya os anticipamos en esta edición, un disco, una recopilación, que como os comentábamos, saldrá publicada el día 24 de junio, al igual que la que vamos a escuchar ahora. Pues sí, también en esa fecha se edita otra Road Guide, en este caso The Road Guide to Flamenco, la tercera edición, la tercera recopilación dedicada a flamenco de esta serie de guías de World Music Network. Y hemos elegido en este caso la música de Jorge Pardo, junto con Agustín Carbonell, el Bola, el tema El Faro. Y además Jorge Pardo va a estar actuando este verano por bastantes sitios, como por ejemplo en Etnosur, en Jaén, el día 19 de julio, el día 22 de julio en el Festival Grec de Barcelona y el día 25 en el Festival de Jazz de San Sebastián. Thank you. Oíamos a Jorge Pardo, que tocaba la flauta travesera en este tema, El Faro, acompañándose por Agustín Carbonell, el Bola, en la guitarra, en esta Road Guide to Flamenco, la tercera recopilación dedicada al flamenco del sello World Music Network. Disco que será publicado el 24 de junio, como os comentábamos y que os avanzamos ya en Mundofonías, al igual que el siguiente. También será editado, en este caso únicamente en formato digital, y su publicación tendrá lugar un poquito antes, el 10 de junio. Se trata de este artista emblemático dentro de todo el movimiento de protesta y de revolución en Egipto, que es Rami Esam. A él ya lo escuchábamos porque incluía una pieza en ese recopilatorio que también publicaba World Music Network, la Guía Road a la Revolución Árabe, que os presentábamos no hace mucho aquí en Mundofonías. Pues bien, de él se publica ahora mismo este disco en formato digital, o se publicará dentro de unos días, mejor dicho, del cual vamos a extraer una canción llamada Ematzam, que es la que abre esta grabación titulada Revolution Erupts, la revolución entra en erupción. شاشه وتمعظم اطلع ببشاشه ومهندم اطلع عالشاشه وتمعظم اطلع ببشاشه ومهندم اوصف حالي لو غير الحال يصبح حالي ما انت طول عمرك يا فندم عارف مالي وفاهم في الوضع العمالي انت طول عمرك يا فندم عارف مالي يا وفاهم في الوضع العمالي لكن مصر دي بقى غيرها سميها الصين او مالي والقدرة لو تبقى قدارة الزير ينفع يبقى وزير ومعونة معون ولت كتير والقدرة لو تبقى قدارة الزير ينفع يبقى وزير ومعونة معون ولت كتير بس ديمقراطي مش هي ديمقراطك بس ديمقراطي مش هي ديمقراطك وبلدنا لو تبقى مراتك عقد شرعي ليه بس الأحكام العرفية وبلدنا لو تبقى مراتك ما تجس العسكر من بعدك يطلع عالشاشة ويتمعظم يوصف حالي عارف مالي عارف مالي عارف مالي يخلص مالي ولا جبتش أشياء لازمالي اطلع عالشاشة واتمعظم اطلع ببشاشة ومهندم اطلع عالشاشة واتمعظم اطلع ببشاشة ومهندم اوصف حالي لو غير الحال يصبح حالي ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Oíamos un disco llamado Gálata, como una parte de Estambul, esa parte en la que se asentaron genoveses durante el siglo XIV y construyeron una torre que se conoce ahora como la Torre Genovesa. Así que en este barrio se asentaron durante varios siglos los genoveses y es para estos grupos que firman el disco, los grupos Orquestra Bailam y Compañía di Canto Tralarello. Es la inspiración de esa emigración que se llevó parte de lo que era este pueblo, los genoveses, para recrearlo en otro lugar. Oíamos el tema que abre el disco llamado Vestente, que significa algo así como duda. Todos los temas de este disco Gálata, que forman la orquestra Bailam y la compañía di Canto Tralalero, están firmados por Franco Minelli, excepto un par de ellos. Escuchamos una de esas piezas tradicionales, Amae Moae. En esta pieza que nos acercaba la orquesta Bailam junto con la compañía di Canto Tralalero se apreciaba perfectamente ese estilo de canto típico de Génova y de su región, de esa ciudad del noroeste de Italia, el canto Tralalero, una denominación con mucha base en los estribillos y las fórmulas repetitivas que se incluyen en estas piezas populares. De hecho, escuchábamos una pieza tradicional, Amae Moae, que en el dialecto génovés sería Mi Madre, y que nos acercaba este combinado de dos grupos, la Orquesta Bailan y la Compañía di Canto Tralalero, en este estupendo disco titulado Gálata, dedicado al barrio de Estambul con ese mismo nombre, donde la presencia genovesa fue realmente importante. Un disco editado por el sello italiano Felmai. Seguimos por Italia para escuchar un tema dentro de un disco que recoge la experiencia de unos grupos de Toscana que han sido, digamos que, orientados por artistas de más larga trayectoria, como por ejemplo Stefano Saletti, y que les han guiado para hacer este trabajo. Por ejemplo, el grupo L'Apprendista Bardo, que oiremos seguidamente con el tema Ícaro. Pues ellos, como decimos, en este disco recopilatorio de Toscana llamado The Rumors, segundo acto, que debe ser la segunda edición de este proyecto, nos encontramos con esta grata sorpresa, L'Apprendista Bardo.

Pues hemos continuado en Italia, aunque con una perspectiva musical bien diferente. Esta música, este sonido y este ritmo afrobeat con toques de funk y con muchas rítmicas bastante cálidas y bastante apetecibles. Es la Mammoth Band, un grupo que viene de tierras italianas también y que nos presenta su nuevo trabajo Afro Future Funk, y que también está publicado como la grabación de la orquesta Bailan y la compañía Di Canto Trallalero que escuchábamos antes, por el sello inquieto e interesante sello italiano Felmai. A la Mammoth Band la hemos escuchado con la pieza que cierra este disco, Two Warnings Second, es decir, dos advertencias, la segunda. Seguimos con música que llega desde Italia, aunque realmente los artistas son de bastante más allá. Es una producción del sello Felmai que nos sorprende constantemente con producciones como esta, un disco de Sanubar Tursum. Ella es la artista que lo presenta y el disco se llama Songs of the Uyghurs, canciones de los uigures. Los uigures son un grupo étnico que se encuentra en la parte de China llamada Xinjiang, que también se conoce como Turquestán Oriental. Y aunque este pueblo también se reparte por otros países alrededor como Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán. Bueno, pues seguimos a Sanubar Tursun. Gide tursa yine Aymeni hep ötelmeymeyle Aymeni hep ötelmeymeyle Bir karap külüp koysa Can canime Telmürüp gitelmeymeyle Kılıp koysana can canime Telmürüp gitelmeyme Ya işi gide tursa Çın moden için gande İçilgan bəyge Ya bilən bula mənmü Can canime Suğa su kuşulgan bəyge Yarın bilən bula mənmü Can canime Suğa su kuşulgan bəyge Oímos a Sanubar Tursun cantando, acompañada en el tambur, satar y dutar, por Num Muhammad Tursun. Oímos el tema Yar y Sigide Tursa, que significa Si mi amor estuviera en la puerta, grabado en la radio de Xinjiang, en este disco llamado Canciones de los Uigures, que interpreta Sanubar Tursun. Es interesante aclarar que los uigures es una etnia del grupo turcomano, es decir, de ese grupo que abarca desde Turquía hasta ese territorio, que políticamente está encuadrado en la actualidad dentro de las fronteras de China. De hecho, el nombre de Xinjiang, con el cual se le denomina desde la propia China, es lo que se suele llamar un nombre sinocéntrico, es decir, que tiene como referencia al centro de poder de China, ya que vendría a significar algo así como la nueva frontera, es decir, las nuevas conquistas, las nuevas tierras conquistadas. El nombre, digamos, más neutro que se podría utilizar para denominar a esta región es la del Turquestán Oriental, y bueno, pues de ahí viene esta cultura, más bien relacionada con otros pueblos del Asia Central que con los del Extremo Oriente, la de los uigures. Pero precisamente hacia China nos vamos ahora con el Guo Gan Trio, formado por el músico Guo Gan, que ya conocemos aquí en Mundofonías, intérprete de Erhu, ese violín tradicional chino, que junto con Lai Longhong, él interpreta el Dizi, que es una flauta también típica de China, aunque él es originario de Phnom Penh, en Camboya, y junto también con Rao Jing, cuyo instrumento es el Guzheng, un instrumento de cuerda pulsada, similar, por ejemplo, al koto japonés, nos interpretan músicas maravillosas y sugerencias sonoras espléndidas como esta, Su Ti Mambu. Thank you. Esta curiosa música que nos traía el trío de Guo Gan desde China, aunque también con alguna conexión camboyana, pues procede de una película realizada en Hong Kong. Y bueno, pues de esta manera refleja esos aromas de seda y bambú de la música tradicional china. El Guo Gan Trio también es otra producción del sello italiano Felmai, un disco titulado Jasmine Flower, es decir, la flor del jazmín, con la cual nos estábamos deleitando en estos minutos aquí en Mundofonías. Pues Mundofonías se acerca a su fin de esta edición. Y Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que puedes estar escuchando desde un montón de sitios diferentes del mundo, desde internet o también desde alguna emisora que redifunde este programa. Saludamos a todos los oyentes allá donde os encontréis y cerramos con la Jaipur Kawa Brass Band, esta orquesta de metales desde Jaipur, desde el noroeste de la India, con un disco del sello World Music Network que también va a editarse el 24 de junio. El disco se llama Dance of the Cobra, la danza de la cobra, y os dejamos con el tema Tumri Vaya. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you.